Marcelo Abrate, bueno, estamos acá con Jorge Domínguez y desde Radio La Minga en este bautismo de, de esta nueva unidad. Contanos un poquitito de qué se trata, Marce. Bueno, vale, mira, esta es una unidad que venimos persiguiendo. Hola Jorge, buenas noches a todos. Veníamos persiguiendo, como les decía antes, el tanque lo adquirimos allá por el año 2024 con uno de los subsidios. Adquirimos dos tanques y este estaba esperando justamente para que llegue la unidad que decíamos, la unidad ideal para esto, ¿no? Se trata de, como decía el segundo jefe recién, de una unidad 4x4, totalmente apta para nuestros terrenos y para atender la problemática de los incendios forestales, que Dios quiere que no lleguen nunca, pero ya se avecina la época, ¿no? ¿Cómo lo adquirieron, Marcelo? Esto lo adquirimos con el subsidio nacional que viene. Ya lo adquirimos con una relación que tenemos con los bomberos de San Pacho. Ellos, lo adquirimos con ellos, nos dieron facilidad para esperar el cobro de ese subsidio y aproximadamente se lleva el 60% de ese subsidio, ¿no? Fernando ahí hablaba de las bondades que tiene para nuestras zonas serranas, es espectacular. Exactamente, es una unidad Mercedes-Benz 4x4, tiene alta y baja, tiene una bomba cardánica que técnicamente lo hace sumamente productivo y eficiente para los incendios forestales, ¿no? Prácticamente tenemos una cisterna y una unidad de primer ataque. Marcelo, ¿viene a reemplazar alguna unidad o se suma al plantel? En realidad lo que nosotros teníamos como prioridad después de la rotura de una de las unidades que ven afuera, que es el camión Iveco que nos había dado el gobierno, con una de las leyes, realmente reparar ese camión era muy oneroso. Entonces, siguiendo como la congruencia que tenemos siempre de orden en los números, dijimos hay que buscar una variable que sea rentable y que sea efectiva para el trabajo. Entonces conseguimos esto, que es una de las patas que nos faltaba, es la cisterna, ¿no? Bueno, esto viene justo el día que Giardino cumple 87 años y es el cumpleaños también del cuartel de bomberos Alejandro Giardino. En realidad son los 87 años del pueblo. Nuestro cumpleaños en diciembre. Es verdad. ¿Sí? Pero sin duda que festejamos, saludamos a nuestro pueblo y un granito más de arena justamente para proteger nuestro pueblo, ¿no? Y en honor a esto que decís y a proteger el pueblo, recalcar que todo esto es en pos de nuestra gente, ¿no? Para que nuestra gente esté más segura en su trabajo, para que nuestro pueblo esté más seguro. Y justamente recalcar eso, ¿no? Que el pueblo se quede tranquilo, que nos vamos formando y equipando cada vez más. Y la gente del pueblo que no se enteró de lo del camión, solamente por ahí lo vio pasar, que las puertas del cuartel están abiertas para que todos los vecinos puedan ver cómo está el piso este que se hizo nuevo el año pasado, cómo están todas las unidades y cómo está el cuerpo activo también. Exactamente, recalcar eso siempre, ¿no? Que todo el pueblo es invitado a visitar el cuartel, a visitar las mejoras, a ver lo que ha crecido, no solo la flota automotor, sino todos los equipos que hemos conseguido en estos últimos años. Entonces, es decir, invitar a todo el pueblo para que vengan a visitarnos y a preguntarnos y a decir cómo hacen esto, cómo hace el otro. ¿Sí? Un cuartel modelo en toda Córdoba y Argentina. Es un orgullo para nosotros que ustedes estén acá, que este cuartel esté acá y que sea tan valorado en cada incendio, en cada charla que se arma en cuanto a un post-incendio, el funcionamiento del cuartel de Villa Giardino. Y también, bueno, tener acá a las personas que participan activamente del Estado cordobés, como Germán, que recién también hablaba, nos hace poner en una situación muy orgullosa. Yo creo que sí, y hoy justamente armando un poquito todo esto, hablamos de la responsabilidad que eso implica, ¿no? Y decir, muchas veces pecamos de no mostrar las cosas hasta que pasen, también basado en esa responsabilidad, es decir, cuando lo tenemos, lo mostramos, pero lo mostramos para que el pueblo sepa eso. Pasó en los últimos incendios acá en el Alto San Pedro, que se trabajó de una manera yo creo que espectacular con respecto a esto, ¿no? De la atención de la emergencia. Es decir, trabajamos como hace años que no se trabajaba en el sistema, es decir, operando que el incendio pasó a durar horas nada más. Uh-huh. Entonces, creo que en eso, creo que también que hay una congruencia en lo que vamos logrando, ¿no? Ahora, indudablemente un momento donde es importante el rol que cada uno tiene dentro de la sociedad, ¿no? Vivimos hoy muy confundidos con muchas noticias, con muchas cosas, a veces tiene que ver con la política, a veces con la desidia, ¿no? De no encontrar el verdadero potencial que tiene nuestra sociedad. Hoy ustedes han ido por ahí con un perfil bajo, por el camino más adecuado, el más eficiente y el que más le permita precisamente lograr los objetivos, ¿no? Sin duda, y creo que eso se basa, o sea, lo discutimos permanentemente con los que vamos haciendo esta gestión, ¿no? Y creo que no es no movernos del norte, que digamos, lo principal para nosotros es la institución, lo que va quedando para la institución, y los hombres pasamos, ¿no? Creo que se basa en eso, de decir, trabajar para la gente, para que la gente esté segura, tenga los equipos adecuados, esté cubierta y todo eso, y para la institución, para decir, todos estos equipos a futuro quedan para el pueblo, ¿no? Seguro. Estamos a mediados de abril, sigue lloviendo, sigue habiendo humedad, está todas las sierras verdes, algo rarísimo, este cambio climático nos juega esta pasada, que en este momento nos viene bien, porque cuanto más se atrase la época de incendios, mejor va a ser para todos. Sin duda que sí, y hay que tener en cuenta también un componente después que esta carga de humedad después nos predisponga también mejor al combustible para arder, ¿no? Entonces creo que después de esta presentación y ya estamos trabajando con la parte operativa del cuartel en empezar a trabajar en las zonas rojas con la gestión del combustible, ¿no? En esas zonas. Marcelo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a disfrutar de este nuevo equipamiento. Gracias a ustedes, gracias una a ustedes por consulta su respuesta. Que en algún momento hemos tenido inclusive con la responsable de ambiente de la provincia, que planteamos que en muchos países, inclusive aquí en Punilla, en algunas zonas, el hecho de cuadricular algún lugar, digamos hacer un cortafuego, es parte de algo pendiente, ¿no? La vez pasada le cuestionamos a la ministra de la provincia que gestionaba subsidios para después que se había quemado todo, para poner alambres y todo. Y yo planteaba de que, bueno, de quién era la responsabilidad de hacer las divisiones entre los campos, ¿no es cierto?, sobre las montañas. Y ella planteó que eran los propietarios. Bueno, digo, no debería haber un momento donde los subsidios, donde la ayuda, tiene que estar precisamente para poder poner límite. Eso no significa que no sea parte de ustedes prevenir y combatir el fuego, pero no que se convierta en algo incontrolable como lo estamos viendo, bueno, en nuestro propio país, en el sur, hace muy poco, ¿no? Tal cual. Nosotros lo que nos toca a nosotros y lo que podemos hacer es justamente esto, ¿no? Ir gestionando nuestras zonas críticas, como casi toda la zona de acción de Punilla, es nuestro oeste y nuestro este. Al este la Punilla, al oeste el Castillo de los Troncos. Entonces lo que nosotros vamos haciendo, ya estamos trabajando con equipo de gestión, con los vecinos, con los implicados y con los dueños de los campos, para ver qué plan de acción llevar, justamente para lo que decís vos, ¿no? Trabajar en la prevención. Nosotros seguro siempre decimos, los mejores incendios son los que no ocurren. Exacto. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.